están en medio nuestro. Disculpe, permítanos, póngase de pie un momentito, por favor. Eso es para el Señor. Fuerte para Él. Súbelo, hermano. Este es el tema de la Nueva Jerusalén, lo que voy a cantar ahora. ¿Está fuerte? Porque es que Dios es así. ¿Cuántas veces corres eso cuando Dios te estaba llamando? ¿Cuántas veces dijiste, ocupado estoy? Fueron los días, los meses y también los años. Dios siempre esperando a que tú regresas. Es que Dios es así. Siempre ama tal día. Es que Dios es así. Es su forma de ser. Puedo entender. Nunca reprochó que tú le dejaras. Fueron tantos los meses y a ti te fallaron. Pero todas las noches a ti regresaron. Deseando cuidarte, deseando ayudarte. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser. Dios es así, no lo puedo entender. Pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años, y tú escondiéndote de Dios. Dios te estaba viendo. No hay sitio en la tierra donde te esconda que Dios no te vea, porque tu oración es la que llama el Señor en la rodilla. ¡Santo! ¡Aleluya! Siempre ama hasta el final. Es que Dios es así. Es su forma de ser. Siempre ama hasta el final. Siempre ama hasta el final. Siempre ama hasta el final. Es que Dios es así. Es su forma de ser. Siempre ama hasta el final. Siempre ama hasta el final. Es que Dios es así. No lo puedo entender. Siempre ama hasta el final. Siempre ama hasta el final. Es que Dios es así. Es tu forma de ser. Siempre ama hasta el final. Siempre ama hasta el final. Siempre, siempre, siempre. Te amo hasta el final. Hasta que en aquel momento donde tú en una cama vas a irte para el cielo, ahí está Dios. Y si no te vas para el cielo, ahí está Dios. Porque lo que quiere es darte la salvación. Clama, clama a Él. Y Él te va a llevar al cielo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Gloria. Les amo. El hermano va a ir a ustedes. Gloria al Señor. Déselo fuerte, que Él se lo merece. Vamos a dárselo fuerte. A Él sea la gloria, la honra, el poder. Te alabamos, te glorificamos. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Es un ambiente precioso. Donde esté el Espíritu de Dios suceden cosas grandes, maravillosas. A su nombre, gloria, presencia de Dios. Sigue inundando cada vida, cada corazón en esta mañana. A su nombre. A su nombre. Todo lo que respire. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno, hay un ambiente. Yo digo, siempre que hay himnos que elevan uno al cielo. Pero hay otros que te pueden sentar en la última escalinata del infierno. Y es así, estamos oyendo unos himnos supuestamente compuestos cristianos, hermanos, que no inspiran. Terrible. De eso vamos a hablar ahorita, porque vamos a hablar de todas estas artimañas del diablo que ha metido dentro de muchas iglesias para engañar. La Biblia dice que aún en este tiempo va a engañar a muchos escogidos. Sabemos que a través del canal, nuestra página, este mensaje va a llegar a muchas partes del mundo. Por eso Dios sabe todas las cosas. Y vamos rápidamente a abrir la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24. Allí en el capítulo 24 de Mateo puede tomar nota, vamos a tratar de citar los versículos bíblicos. La Biblia dice que si predicamos y hablamos, lo hagamos conforme a la palabra de Dios. Y en este tiempo hay tanto invento, y lo voy a decir claro, tanto loco, porque los hay en los altares, hablando disparate, porque los locos lo que hablan son disparates. Y oímos personas esta mañana, Dios me dio un tema que voy a escribirle en la página. Yo nunca quise ser el escritor, pero Dios se me reveló en una madrugada a las 3 de la mañana y me dijo, escribe, habla que engañan a mi pueblo, que para eso yo te preparé. Recuerdo que cuando mi esposa entró al baño, me dijo, Jun, a mí me dice, Jun, ¿qué te pasa? Estás todo sudado. Yo le dije, el Señor me habló, ¿y qué te dijo? Que escribiera y hablara. Me dijo, ay, Jun, lo que te espera. Porque ella sabía que yo iba a afrontar el reto. Yo vengo de una vida de narcotráfico, de andar con delincuentes y matones. Y si era un atrevido en la calle, como me dijo el Señor una vez que me le negué algo, me dijo, tú no eras un atrevido en la calle, atrévete aquí. Y yo nunca pensé ser un escritor. ¿Quién se sienta a decir, voy a escribir 1500 escritos? Nadie. Ya en 4 años tenemos 1257 escritos de sana doctrina. Biblia, su nombre es gloria. Porque estamos viendo tanto invento, tanto engaño. Y son cientos los mensajes que recibimos al inbox pastores diciéndonos gracias porque sus escritos me han traído luz. Este domingo me paré en la iglesia y dije que esto y aquello no iba más en la iglesia. Porque se han infiltrado tantas cosas, hermano, tan terribles, que se ha dejado la senda antigua para entrar a la senda moderna. La senda del entretenimiento. Ya muchas iglesias no son templos, son centros de entretenimiento, circo, discotecas. El Señor reprenda al diablo. La casa de Dios es casa de adoración, a su nombre gloria. Denle un aplauso fuerte al que vive y reina para siempre. Esto es un aperitivo, hermano. Esto es un aperitivo para que la vianda vaya sólida, a su nombre gloria. Dice la palabra en Mateo capítulo 24, verso 4. Respondiendo Jesús le dijo, mirad, que nadie os engañe. Respondió Jesús, les dijo, mirad, que nadie os engañe. bendición a ella, pero con ella tú bendices nuestras vidas. Yo voy a pedir que tú en esta mañana desciendas a través de tu espíritu y esta palabra cale hondo en cada corazón, cada vida que nos escucha aquí, a través de la televisión, las redes sociales. Sabemos que este es un mensaje sumamente importante, que muchos lo van a oír y lo van a recibir, pero muchos lo van a despreciar. Pero a ti muchos te despreciaron, pero muchos a través de tu palabra se salvaron. Tú le dijiste a Ezequiel, amonesta, exhorta, habla, escuchen o no escuchen. Te vamos a dar toda la gloria, toda la honra y todo el poder porque es tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Vamos a predicar bajo el tema, no dejes que nadie te engañe. No sé ni he contado en 25 años de ministerio la cantidad de mensajes que Dios me ha dado por este capítulo 24. Se predica mucho de ese versículo. Yo he predicado muchísimo mensajes a través de ese capítulo. Este capítulo es sumamente importante porque Mateo lo escribe. Mateo fue uno de los evangelistas escritores del Nuevo Testamento. Lo interesante de Mateo era que era un recaudador de impuestos. En aquel tiempo los recaudadores de impuestos tenían una buena relación con el gobierno, no así con la gente. La gente los tildaba de pillos, de ladrones. Y la Biblia dice en Mateo 9:9 que Jesús va pasando por el banco de los tributos, encuentra a Mateo y le llama. Y le dice, sígueme. Lo importante aquí es que él le siguió teniendo uno de los mejores trabajos en aquel tiempo. La Biblia dice en Primera de Samuel 2:30, yo honraré a todo aquel que me honra. Y Dios honró a este hombre, lo honró haciéndolo un escritor, pero le reveló uno de los capítulos más importantes en la palabra de Dios. Mateo 24, para los que predican escatología, es un capítulo que tiene que ver con la escatología bíblica, el estudio de las señales del tiempo del fin. Y no lo tengo que explicar aquí porque el pastor Rivas es un maestro de esto. Ahora bien, ahí cuando usted ve ese capítulo es de triple referencia. Destrucción del templo, año 70, general Tito devasta. Jerusalén le cambia el nombre, a él a Capitolina. Capítulo 7, vienen los árabes. Ahí donde estaba el templo, la mezquita de Omar, el principio de dolores, ahí nos vamos a situar. Referente a la mujer embarazada cuando le vienen los dolores, porque viene la criatura. Daniel capítulo 7, las cuatro grandes visiones de Daniel. El último de los imperios al que me quiero referir, el imperio romano, porque la primera bestia es el león. Imperio babilónico, el segundo, el imperio medo-persa, el oso. Luego el leopardo, el imperio griego, y esa última cuarta bestia tenía 10 cuernos. La Biblia dice que a través de estos 10 cuernos salía uno pequeño que daba voces de hombre. Esa es la criatura que habla Mateo. De ese es el principio de dolores que habla Mateo. La criatura viene por ahí. ¿Y qué? ¿Qué lo dice? Las contracciones, dolores. Cuando la mujer tiene 4 o 5 meses viene la contracción. La criatura está por salir. Esa criatura, ¿quién es? El anticristo. Y ahora vemos la tercera referencia, que es el arrebatamiento de la iglesia. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Pero yo llevo muchos años predicando escatología, desde el 96. Yo me hacía una pregunta. Vamos para la vianda. Yo decía, aquí hay muchísimas señales, Señor. Yo recuerdo que bajé 2 años. De unas actividades o campañas, conferencias, y le dije, Señor, yo llevo muchos años predicando esto, pero hay algo que me inquieta, oiga bien, y es porque el engaño es la primera de las señales que tú pones ahí. Hablas de terremoto, de peste, de hambre, la primera que tú pones ahí, porque tantas señales, pero el engaño era la primera. Y estuve años yo preguntando al Señor, ¿por qué esa es la primera? Hasta que en una madrugada orando, le pregunto, Señor, llevo tiempo orando a ti. Eso me inquieta. Porque el engaño es la primera de las señales y de momento viene el Espíritu sobre mí y me dice, porque es la que condena. Los terremotos no te condenan. La peste no te condena. El hambre no te condena. Pero si el diablo te engaña, te pierde. ¿Hello? Por eso usted ve que esta señal de todas es la más importante. El engaño. Por eso aún cuando usted va a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, la Biblia habla de antes de manifestarse el hombre de pecado anticristo. ¿Ha de venir qué? Y habla de qué, de la apostasía. Pero dice, que nadie os engañe en ninguna manera. ¿Qué quiere decir eso? Que el engaño va a tratar de venir de diferentes maneras. Pues usted ve la gente que le vienen con algo engañoso, eso no es nada. Yo digo que el diablo tiene cuatro expresiones favoritas. Eso no es nada. Dios lo que mira es el corazón. Dios sabe todas las cosas y no juzgue. Hello. Sí, cuando usted ve una persona que está en el error, peca, o su larga, y usted lo corrige, no me juzgue, que es otro verso bíblico, en muchas ocasiones muy mal usado, porque ahí Dios habla a los fariseos que no tenían fuerza moral para señalar. Ellos señalaban una paja cuando tenían una viga. Entonces el Señor dijo, ¿cómo tú vas a estar señalando una paja y tú tienes una viga? Tú no tienes ninguna fuerza moral, así es que tú no juzgues para que no seas juzgado. Hello. Porque la Biblia dice en 1 Corintios que el espiritual lo juzga a todo. Ahora, nosotros no juzgamos para condenar a nadie, porque la persona, como el ladrón en la cruz, en el último momento se puede arrepentir. Ahora, las acciones sí hay que juzgarlas. Hello. No me digas, yo tengo dos jóvenes adolescentes y hay un muchacho en nuestra iglesia, ejemplo, que es un problemático y se le acerca, yo no la voy a percibir. Porque lo juzgo. No, le digo, ten cuidado. Alaba lo que vive. Abre los ojos a su nombre, gloria. Pero, como ahora se ha metido todo esto en la iglesia, lamentablemente en iglesias, pues, livianas, donde el pecado lo dejan pasar, el error no lo corrigen, a su nombre gloria, no, el error hay que corregirlo, a su nombre gloria. Porque el nuevo, el que viene, ¿cómo va a aprender? A su nombre gloria. Y la Biblia dice que el engaño en este último tiempo sería una de las señales más contundentes de que el anticristo está por manifestarse. En unos días atrás yo escribí una columna titulada El arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Dos acontecimientos diferentes. Porque mucha gente los confunde. Y hay gente que no creen en el arrebatamiento de la iglesia. Hay otros grupos que cuando se habla del arrebatamiento, de la gran tribulación, pues estamos los pretribulacionistas, que somos nosotros, los medio tribulacionistas, que dicen que la iglesia va a pasar 3 años y medio de la gran tribulación. Y están los tribulacionistas. ¿Qué surge? Yo tengo unos cuantos escritos de eso, pero en este último se metieron dos personas, supuestos maestros, y ellos especificaban que la iglesia iba a pasar parte de la tribulación. Se le explicó Apocalipsis 3:10, se le explicó Tesalonicense, donde hay algo que lo impide, pero seguían. La Biblia dice que Dios no dio confusión. Temprano en la mañana, el que ora temprano en la mañana y me busca, me encuentra. Alaba lo que vive. No hay mejor oración que cuando usted ora en la madrugada, porque ahí los muchachos no molestan, usted tiene comunión con Dios. Me fui a la sala de mi casa, le dije, Señor, ven acá, otra pregunta que te tengo, y es que hay muchos versículos bíblicos aquí que sostienen esto. Pero yo quiero uno, oiga esto bien, yo quiero uno que desenmascare a esta gente. Que esa doctrina que tienen se le echa al piso. Óigame, orando, audible, no me lo contaron, audible. El Señor me dijo, Efesios 5:27. cuando voy ahí, ahí habla de una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. La compara con una novia pura. Y el Espíritu Santo me dice, entonces, ¿cómo? Si yo purifico a la iglesia, la santifico, se la voy a poner 3 años al anticristo en las manos. Había un pastor que me había llamado, me dijo, Valga, yo no estoy con tu postura. Cuando yo lo llamo, le digo, pastor, abra la Biblia, le tengo una bombita. Me dio una bombita, sí, una bombita. Ya tengo la Biblia, busque Efesios 5:27. Cuando lo buscó, le dije, léalo usted mismo. Cuando lo leyó, le dije, la iglesia de Cristo es una novia santa. Es pura, por eso el vestido blanco. Entonces, el Señor se la va a dar 3 años, la novia al anticristo, para que la viole. Me dijo, Valga, me convenciste. ¡Wow! Directo al hígado, pero eso no me lo reveló ni carne de sangre, eso vino de allá arriba. Dale un aplauso fuerte al que vive y reina para siempre. Y todo este engaño viene con un motivo, y es que muchas doctrinas, por ejemplo, los bautistas del sur no creen en el bautismo del Espíritu Santo, no creen en los dones del Espíritu. Entonces, cuando hablamos de apostasía, hace poco hay un pastor con una situación que pasó explicando lo que era apostasía. Y decía que apostasía era negar la fe. Bueno, eso es parte de la apostasía. Pero no siguió. Apostasía es negar la fe en la que creíste o torcer, cambiar cada uno de los puntos doctrinales que aprendiste, en los que fuiste educado o enseñado. O sea que si tú creías en el bautismo del Espíritu Santo, ya no crees, y ahora crees en las pantomimas y en las danzas hebreas, tú eres un apóstata. ¡Hello! Porque tú aprendiste en la gracia, porque este es el problema que trae esto. Esto ha cogido y ha hecho que muchas iglesias ahora echen el bautismo del Espíritu Santo una esquina, los dones y manifestaciones del Espíritu para entretener la iglesia. Y el problema es que han metido el paganismo dentro de la iglesia. ¿Qué es paganismo? Vamos a explicar. Paganismo es toda cultura que viene Grecia, Roma y Babilonia. ¿De dónde viene la pantomima? De los griegos. Me detengo. ¿Quiénes la practicaban? Homosexuales. Hello, qué silencio. Eso se ha introducido en las iglesias, hermano. Dios le dijo, Biblia, a los judíos. ¿Hacia dónde iban? Hacia la tierra prometida. Iban a conquistar. Le dijo, no practiquen costumbres abominables que detesto, repudio. Para mí son asquerosas. Eso es abominable. De otras naciones. Pero el pueblo se pierde porque le falta conocimiento. El problema de esto es que hay hermanos de buen corazón que pues, pastor, fíjese, ¿qué usted cree si practicamos esto? Entonces el pastor a lo mejor no tiene el conocimiento sobre eso y lo ve bien y lo infiltra a la iglesia. Y está metiendo fuego extraño en el altar. ¿Hello? El pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Se ha introducido la danza hebrea en la práctica del cristianismo. Explico. Israel, ahora mismo está en desobediencia a Dios. Juan 1:11, a los suyos fue y no le recibieron. ¿Usted no sabe que los judíos no creen en Jesús como el Mesías Redentor? Lo tienen como un profeta más. Por eso Romanos 11:13 explica y dice que después de la restauración de los gentiles, cuando Dios arrebate la iglesia y se lleva la iglesia, entonces viene el trato directo con Israel, porque lo quitó del tronco, a su nombre gloria, injertó la iglesia. El momento ahora es de la iglesia. Entonces hay diferentes dispensaciones. Ahora estamos en la gracia, pero mire cómo Pablo habla de esto. Pablo es bien contundente. Pablo dice, Gálatas 2, que vio a Pedro. Pedro era un hipócrita, porque Pedro con los pentecostales danzaba en el Espíritu, pero se encontraba con un grupo de judaizantes y lo arrastraban. Pero un día Pablo lo cogió en Antioquía, porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Y donde, ven acá que tú haces con esta gente. Porque el libro de los Gálatas trata sobre los maestros judaizantes de aquel tiempo. Y esos maestros judaizantes, porque otro problema que hay es que la iglesia de Corinto y Gálatas son dos de las iglesias más carnales. Bueno, a los corintios el Señor le dijo, ustedes hay que tratarlos como niños, son carnales. Bueno, una vez yo prediqué, portados varonilmente, escribí, la iglesia de los corintios estaba llena de afeminados y homosexuales. No, hermano, yo nunca había oído eso, está ahí. ¿Por qué Pablo los orienta? Ni los afeminados, que es un hombre con tendencia de... ¿Tú me entiendes? Femeninas. Ni los homosexuales van al reino de los cielos. El Señor dijo, el hombre se conforma varonilmente, como un varón. Venga a darme usted la mano. Yo ya la aprieto duro. Hermano, ¿qué pasó? Deme la mano ahí, ¿qué pasa? Hermano, Dios le bendiga. ¿Qué es eso? El varón se comporta como, no es machismo, es varonil. A su nombre, gloria. Y los gálatas, Dios los llama insensatos, porque eran bien fáciles de arrastrar. En la iglesia de los gálatas se metía a cualquiera y le engañaba, porque era una iglesia que dependía de revelaciones. Porque hay hermanos así. Mira, pautuado viene el evangelista fulano que bota vidrio por los ojos. Y allá van a tener. Hello. Siguiendo hombre. Pues los gálatas eran así. Y se dejaban arrastrar y han arrastrado a Bernabé, un hombre de Dios como Bernabé, a Jacobo y a Pedro. Y dicen que Pedro ha cogido, Pablo a Pedro, y le dijo, mira, su hipócrita, tú eres digno de condenar. Tú eres digno de condenar porque siendo cristiano, judaizas con los judíos. Ahora, el verso contundente está en Gálatas 5:4. ¿Sabe lo que dice ahí? Que todo cristiano que le sirva a Cristo y conoció la gracia y practica la ley, está caído de la gracia de Dios. No lo diga, está ahí, búsquelo. Directo al hígado. Y estamos viendo muchos pastores que conocieron este evangelio, que ahora lamentablemente practican otro evangelio. Y en este evangelio, ahí usted empieza a ver todas las costumbres judías. Mira, amamos al pueblo judío, el pueblo del Señor. Dios nos manda a orar por ellos, para que venga su restauración, pero no nos dice que copiemos sus costumbres. El evangelio de la gracia es movido porque ¿quién dirige la iglesia? El Espíritu Santo. Por eso el cristiano tiene que buscarse lleno del Espíritu Santo. Mire, cuando usted ve todos los mártires, Cristo y Pablo, ¿cómo murieron todos? Martirizados. ¿Qué pudo hacer que aguantaran el martirio? La fortaleza que le dio el Espíritu. La última vez yo le hablé aquí de Esteban. Mire, usted sabe lo que es Esteban. Lo están apedreando. ¡Pa! Y yo le conté la pedrada que me dieron en un tiempo allá en Ponce, que me hinchó todo esto por acá, la cabeza se me movía. Fue una. A él le estaban dando montones. y seguía hablando. No le tomes en cuenta este pecado. Y pácata, pácata, pácata. Y seguía. Vea la gloria de Dios. Mira, hay que estar bien revestido de Dios. A Pablo lo ponen. Di tus últimas palabras. No le, ustedes son unos impíos, hijos del diablo. Se los va a llevar el diablo a todito. ¿Sabes lo que dijo? He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. ¿Sabes lo que dije? He guardado mi fe. Me van a cortar la cabeza, pero de aquí no me muevo. De aquí nadie me mueve. Cuéntela. Porque me he ganado la corona de justicia que Dios tiene para aquellos que le aman. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte al que vive y reina para siempre? Los apóstoles y los hombres de Dios mueren en la fe que aprendieron, en la doctrina de Cristo, de Jesucristo. Mire, esto ha llegado a un término tan terrible, porque aquí el problema es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús. Vean que ahora los grupos ateístas se han levantado. Hay un grupo ateísta que demandó al gobierno. Porque en el gobierno, en la celebración de Thanksgiving, oraron. Pues vinieron los ateos, tienen una demanda al gobierno. Porque eso con fondos públicos no se puede hacer en el Senado de Puerto Rico. Cuando la situación de Hacienda, demandaron a algunos ateos. Porque debían al gobierno. Pues los gobiernos con los homosexuales tiraron una marcha. Jesús te debe Hacienda. Pero no son ateos. Ellos son ateos, no creen en Dios. ¿Y por qué entonces Jesús le debe Hacienda? Si ellos no creen en Jesús. Hello, ¿no me está entendiendo? Son ateos, no creen en Jesús. Pero dicen que Jesús le debe Hacienda. ¿Cómo es eso? Si para ellos no existe Jesús, es porque tienen una pancarta de que le debe Hacienda. ¿Me está entendiendo ahora? A la vez que tardó un poquito en absorberlo, pero lo absorbió, ¿verdad que sí? Porque es que se enredan en sus propias mentiras, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, todo este engaño ha venido, hermano, y todo está babasquiante, lamentablemente, y ha engañado a muchos cristianos. Vean que yo comentaba con el pastor ahorita el himno que cantaba el hermano de los ojos de Jesús. ¡Ojos de Jesús! No le dijo tus ojos. El himno no dice tus ojos. Porque ahora yo he viajado a muchos países, trabajo en muchas emisoras de radio y he visto esto. Que un cantante viene, lleva un CD, está él. Alcahuete, que representante. Y empieza el CD. Esto y lo otro. Grabamos ese CD. Lo que pasa es que la canción que traemos para promoción no menciona mucho a Jesús. Sí, porque le dicen, están mencionando mucho a Jesús. Entonces, no es comercial. Entonces, usted ve himnos cristianos, entre comillas, que dice, te amo, te quiero, desde el primer momento que te vi. Pero no mencionan a Jesús. No sabe si está hablando la esposa, la chilla o la querida. Señor, se prenda. Hello. ¿Pero qué dice la Biblia? Vamos a la Biblia, Hebreos 13:15. Dice que toda alabanza tiene que dar frutos que mencionen su nombre. O sea, que la alabanza la inspiramos con el tema central de Jesús. Pero lamentablemente, muchos de los himnos que se componen hoy en día, para hacerlos comerciales, porque muchos de estos músicos lamentablemente vienen hasta sin Biblia a la iglesia, no estudian la palabra, porque ahora son artistas cristianos. ¡Hello! Y no tienen conocimiento. A mí me escribió un amigo que escribió un himno sobre el desierto Floyd y me llamó. Me dijo, Elga, ¿tú cómo predicas estos temas? Escribe una canción del desierto florecido, pero quiero ver si tiene... Tenía un error, no recuerdo cuál era. Pero dije, mira, aquí hay algo que no... ¿Tiene? ¿Y cómo lo hago? Así es que va. Y la grabó. Sin embargo, acaba de surgir una canción de Danilo Montero, escuche bien esto, y Cristín Di Clairo, Desciende, ha llenado los estadios, un disparate del diablo. Tú que tienes tu trono en los cielos, desciende, y el reino que estableciste en los cielos, establécelo aquí ahora. Mira, hermano, eso es en el milenio. Ah, pero es Padre, Hijo, Espíritu, pero tienen tres funciones diferentes. Dios está en los cielos. Jesús a la diestra como abogado y el Espíritu Santo aquí ayudando a la iglesia a purificarse. El reino de la potestad del aire aquí es Satanás, el Señor lo reprenda. Por eso Dios se va a llevar la iglesia de aquí para traer una tribulación. Y ellos están diciendo que Cristo venga ahora, Dios Padre, Dios, no Jesús, Dios, que descienda y establezca su reino ahora. Para eso falta el arrebatamiento. Faltan los 7 años de la tribulación y nosotros tales la boda del Cordero. Después, porque el arrebatamiento, Cristo viene por su iglesia y usted lo sabe, pero en la segunda venida viene con su iglesia a establecer el reino milenial. Entonces establecemos el reino aquí. Usted no ve una carátula de un disco de una falsa profeta apóstata, y lo voy a decir por nombre, llamada Nancy Amancio, que parece que como el diablo le quitó todo, ella se pasa arrebatándole cosas al diablo. Y la deja, está arrebato. Yo establezco mi reino aquí ahora. Esta muchacha se ha convertido en una de las apóstatas más grandes de Latinoamérica. Se está haciendo millonaria. Rica. Levantaron una iglesia en la República Dominicana. Y esta muchacha lamentable, una cantante como esa, que Dios la usaba. Mire, yo estuve en una actividad en Boston, que se fue la luz. Yo conocí a Philip, un amigo mío del canal de televisión de allá. Me dijo, valga, ¿qué hacemos? Yo le dije, mira, yo he estado en dos actividades, una en Guayama con Rafi Rodríguez y una en Santa Cruz, y se fue la luz. ¿Y qué hicimos? Yo le dije, pues pongan un cajo en full para dentro de la iglesia. Como había espacio, pusimos un cajo en full, abrimos las puertas de la iglesia y se alumbró la iglesia y dimos el culto lo más bien. Pues yo dije, lo que hay que hacer es abrir las puertas del frente, metan el carro en full, o prendan las luces en full, y así mismo fue. Le dimos a las personas, mire, si va a alabar a Dios, espere que ella pare de cantar, alaba a Dios, porque si lo alaba cuando está cantando no se va a escuchar. Mire, hermano, aquella hermana, sin micrófono, tenía una clase unción. Te hablo de más de 10 años o 12 atrás. Dios usó a aquella muchacha. Yo me quedé impresionado. Y dije, wow. Pero yo ver una cosa como esta, pues yo te digo que un apóstata es uno que creyó en esta fe, la practicó, pero ahora el diablo lo engañó. Entonces, este nuevo evangelio de establecer el reino aquí, viene del postmodernismo cristiano. Lo dice la palabra postmodernismo cristiano. Y es el nuevo evangelio moderno. El nuevo evangelio moderno es un evangelio que echa a un lado la cruz y las rodillas para confesar. Porque es más fácil las cosas de boca que de jodilla, a su nombre gloria. Entonces comienzan a poner a Dios como un nene demandado, donde ellos declaran y confiesan y Dios tiene que hacer. La Biblia dice en Romanos 9:20 en adelante, ¿acaso el barro le dirá al alfarero por qué me hiciste así? No. Dios es nuestro rey, no es nuestro esclavo, a su nombre gloria. Por eso dice que en su venida vendrá aquí, en su truza, y tendrá unas palabras que dice, rey de reyes y señor de señores, a su nombre gloria. Niño nos es nacido, su nombre admirable, Dios fuerte, consejero, príncipe de paz, a su nombre gloria. Pero este evangelio practicado, y voy a decir nombres porque estos son apóstatas ya internacionales, Ronnie Chávez, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Dante Gebel, creen en este evangelio. Estableciendo el reino aquí ahora, es que ellos son supuestamente, según ellos, reyes y sacerdotes aquí. Mal aplicando Apocalipsis 1.5, que luego nos habla de que eso será en la segunda venida de Cristo. Pero ellos, como son reyes y sacerdotes aquí, tienen que vivir con sus lujos. Hello. Por eso ustedes ven el evangelio de lujos que ellos viven, aviones, jet. Hace poco uno dijo que tenía que comprar un avión porque los aviones tenían demonios y se contaminaba. Y empezó una recolecta de millones de dólares para comprar un avión. Cuando, hermano, la gente se muere en muchos países, hay tantas necesidades en la iglesia. Estas personas dándose vida de ricos y millonarios. Ahora se hacen llamar muchos de ellos apóstoles, y voy a entrar en esto, sumamente importante. La Biblia habla, tengo 6 escritos sobre eso, de que son 12 tronos para los 12 apóstoles. Apocalipsis 21:14, pero escucha bien, que esto es vianda. Orando, le dije: Señor, ilumíname. Porque muchos decían que Matías fue uno de los 12, pero si Pablo es llamado como el último abortivo, eran 13. Eso no cuadra. Pero la Biblia no se contradice. Y yo me puse a orar. Le dije: Señor, ilumíname. Oye, Dios me lleva a Apocalipsis 21:14. Ahí dice: 12 tronos, oiga bien, para los apóstoles del Cordero. ¿Qué quiere decir del Cordero? Que Jesús los haya escogido. La pregunta es: ¿Matías, Jesús lo escogió? No. Matías vino por descalificación de Judas, su pecado de traición. Y es escogido por sorteo. Pero Pablo no. Pablo dice: a mí se me reveló como el último y como un abortivo. Ahora, en el primer congreso de Jerusalén, ellos se reúnen porque todo el mundo se quería llamar apóstol, Apolo, el otro, y establecieron unos requisitos para ser apóstol. Vea bien, el apóstol tenía la facultad de ejercer los 5 ministerios. O sea, el que era apóstol fundaba iglesia. Pablo dijo: yo sembré, Apolo regó, maestro, Dios del crecimiento. El apóstol establecía iglesia. Fungía al principio como un pastor, pero no lo iba a hacer 24/7, porque iba a dejar un pastor ahí establecido. Predicaba, enseñaba, servía de profeta. Tenía la virtud y facultad de ejercer los 5 ministerios. Por eso, mire, ese trabajo se sigue haciendo. Yo fui misionero 18 años por 38 países, sé lo que le hablo. Usted nunca vio a Gille Ávila ni a Luis Emortí hacerse llamar apóstol. ¿Cómo se llama el concilio que fundó Luis Emortí? El movimiento misionero. Nos detenemos, vianda. ¿De dónde sale este nombre? Es bíblico. De la misión de los 70. Lucas, capítulo 10 habla y dice que Dios escoge a 70 que harían el mismo trabajo de aquellos. Pero ninguno fue llamado apóstol. Por eso ahí se le llama la misión. Por eso el que hace el trabajo ahora, casi el apóstol, que son hermanos, dan viajes a otros lugares, fundan iglesias, porque el apóstol tenía dos características, oiga bien. Romanos 7:20 dice: de esta manera me forcé en predicar donde Cristo no haya sido predicado. La visión del misionero es establecer iglesias donde no están establecidas. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 14 al 16, la Biblia dice: los corintios eran terribles. En un momento le refutaron el ministerio a Pablo. Ah, no, que tú. Pablo le dijo: ustedes son el sello de mi ministerio, ustedes, yo los parí con gemidos indecibles. Y es aquí, dice, ustedes trabajan aquí, pero yo he trabajado más allá de vosotros. Le quiso decir: mi visión no es aquí, mi visión es amplia, dile a lugares que no son evangelizados, a su nombre gloria. Entonces el apóstol tenía que fundar iglesia. Luego que la fundaba, las equipaba, dejaba un pastor establecido como hizo con Tito y con Timoteo. Éprafas. Iba y la supervisaba. Tenía que haber caminado con Jesús, ser testigo de la resurrección de Cristo, y oye, esté bien. El apóstol escogido por Dios tenía que tener los 9 dones. Hello. Pues usted veía que Dios usaba esa gente extraordinaria, don de revelación, don de ciencia, echando fuera demonios. Dios los equipó bien equipados a esas personas. Y también, oiga, está enviando, los escogió para ser los escritores del Evangelio. La pregunta es, ¿cuál de estos? Apóstoles fraudulentos, como dice Corintios, que Pablo dijo, muchos son apóstoles fraudulentos, obreros de Satanás. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz para engañar. Yo quiero saber cuál de estos apóstoles tiene llamado a la India, Afganistán, a Corea del Norte. Sus púlpitos son Miami, Los Ángeles. A mí me escribió a la página un hermano, y mi hermano, usted tiene una mezcla de Juan el Bautista y Elías terrible. Le digo lo que pasa, el mensaje que Dios me dio para la iglesia es de exhortación. Exhortar es un don. Y para exhortar usted tiene que tener la apologética bien amolada. Tiene que conocer la palabra, su nombre es gloria. Por eso el Señor cuando me habla me dice, te llamé y te preparé para eso. Una vez fue mi esposo donde el pastor me dijo, pastor, ayuno. A mí dice, ayuno, tienen, eso lo atacan por todos lados. El pastor le dijo, para eso Dios lo preparó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios le dijo a Ezequiel que los atalayas de él y los hombres de él, escúcheme bien, tienen que amonestar al impío. Está el impío que no conoce a Dios. Pero en las cartas de Pablo, impío se le dice a aquel que conoció la pedida y no la vive. Que hay muchos en las iglesias. Alaba lo que vive. Sí, hay muchas iglesias llenas de impío. Por eso, una vez yo enseñé sobre esto en una escuela bíblica. No, ay, hermano, ¿por qué usted va a decir eso? Dios nunca llamó a sus hombres impíos. Que no. Y cuando Datán corría a Viratán, Moisés mismo dijo, sálgase de la tienda estos hombres impíos. ¿Y sabe quiénes eran? Líderes del pueblo. Y eran unos impíos. Hello. Sí, porque hay líderes que son unos impíos. ¿Saben que sus líderes roban, hacen mil cosas? Pero como le están alimentando el buche, callan. Terrible. Porque la raíz de todos los males, el amor al dinero, 1 Timoteo 6:10. Usted sabe lo que es que los artistas cristianos, no son, eso no son ningunos adoradores. Después dicen que salmista. Bueno, salmista es uno que escribe salmos. Y las canciones yo he visto que no mencionan ni los salmos. La salmista. Concierto. $25 mercader. Según de Pedro capítulo 2. Por su avaricia harán mercadería de vosotros. Con palabras fingidas. Mire, la pregunta es. Un concierto en un coliseo, $25. Sin un impío. Un borracho. Pero ¿qué nos dice? Vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia? 1 Corintios 9:18. Pablo dijo, ¿cuál es mi galardón? Que yo predicando gratuitamente el Evangelio de Cristo. Óigame bien, le llamó abusadores, no abuse de mi derecho al Evangelio. ¿Qué quiso decir? Que yo, si doy una actividad cobrando, yo le estoy robando el derecho al inconverso a convertirse, no oye la palabra. Y dice Pablo que se convierta en un abusador. Está ahí. Yo Yo tengo un tema, los abusadores del evangelio. Por cierto, todos los cantantes que tenía en mi página salieron como pichones volando. No hay ni uno. Y le puedo decir nombre famoso. Ellos son famosos, como los artistas. Y adiós, fulano, no lo veo hace tiempo en la página. ¡Vuelan! ¡No resisten! Mire, la Biblia dice que cuando Dios comisionó a los discípulos, le dijo, mira, yo le di autoridad a ustedes, Lucas 11 creo que está. Yo le di autoridad a ustedes para echar fuera demonios. Ustedes van a sanar enfermos en mi nombre. Van a ir a las villas de los leprosos y le van a poner la mano arriba y van a ser sanos. Pero ¿sabe lo que Jesús le dijo? Se lo di de gracia. Délo de gracia. Hello. A su nombre gloria. ¿Dónde vamos a llegar? El engaño. Muchos han sido grandes hombres de Dios. Pero lamentablemente el dinero ha hecho que caigan de la gracia de Dios. Por eso la Biblia dice, ¡ay de los moradores de este mundo! Satanás está ahí, viene con ira. ¡Ya le queda poco tiempo! Hermano, y está engañando, porque muchos engañan y van siendo engañados. Esta mañana el Señor orando me dio un tema que lo voy a escribir en esta semana. Y un hermano me dice, hermano, usted saca unos temas y ¿qué culpa tengo yo? Baratillo de ministerio. ¿Sí? Porque ahora los ministerios están en baratillo. Cualquiera, hay profetas dando ministerio ahora. Te unjo porque los ministerios los da Dios. Dios puede usar un siervo de Dios para confirmar algo que ella puso en ese corazón, a su nombre de gloria. Mira a mí cuánto se han levantado. Dios te llama aquí, te llama allá. Yo tengo dos buenas jodillas. Para orar a Dios, para que Dios me dirija y me guíe. Y cuando tengo un plan de Dios, no se lo digo a nadie más que a mi pastor. Por si hay un hombre de Dios y Dios lo usa, nadie lo sepa. Entonces yo digo, eso fue Dios, porque eso nadie lo sabía. Mira, usted no sabe que en las iglesias hay hermanas y hermanos, que hay hermanos que oran fuerte. Señor, esto, lo otro, y ellos oyen. Y se mueve el Espíritu Santo, y así dice el Señor. Mentiroso, así dices tú porque lo oíste. Así dices tú porque te lo contaron por el teléfono, es una blasfemia. Eso es un falso testimonio. Dios libre al profeta de decir, Dios me dijo, cuando Dios no dijo nada. Y hay tantos falsos profetas diciendo, Dios me, yo los desenmascaro. Mire, en radio hay muchos. Usted los ve y dice, estamos aquí, nos están viendo tanta y tal. Y hay una persona que tiene la espalda mala. ¿Cuántos hay en este lado que tiene la espalda mala? Y acá en este lado. ¿Qué está gozando? Es un mentiroso, dijo que había una. Y aquí hay mucha gente. ¿Y cuántos oyen por radio? ¡Millones! Y hay uno que le duele. La Biblia dice, 1 Corintios 12, cuando haya profeta de Dios en mi pueblo, yo revelaré lo oculto del corazón del hombre y lo traeré a la luz. El profeta de Dios no dice, por aquí hay uno, dice usted. Así dice el Señor. Mire, fue un irresponsable a Ponce, una actividad. A una actividad en Ponce, un irresponsable. Y habían como 20 pastores. Y se viró y dijo, hay dos pastores en adulterio en el altar. Pero él no sabía que entre los pastores que ahí había sentado, los pescadores le dicen, un pescador de estos veteranos, lobo de mar. Y ese no era lobo en el sentido de negativo, de meterse en lo profundo de Dios, diría yo. Pero vamos a ponerle otro nombre, ese era un bárbaro, un hombre maestro de instituto de un concilio muy prominente en Brooklyn, fundador, un hombre con una experiencia en el evangelio. Y él va evangelista se tiró al charco. Y vino el hermano y se paró. Dijo, ¿dónde están? Y él lo miró. ¿Dónde están los dos adúlteros? Le dijo el pastor. ¡Ora a Dios! Le dijo, el que vas a tener que orar eres tú. Porque si en un minuto tú no me dices quiénes son los dos pastores que están en adulterio, te quito el micrófono. Ahí están 22 esposas nuestras que las estás poniendo a pecar. Si tú me dices quiénes son, yo te ayudo a sacarlos a ti. Yo soy el primero que los saco. Pero si tú no dices, te sueltas el micrófono ahora mismo. Hello. Le quitaron el micrófono. Y Dios no le había dicho. Dios no deja a nadie en vergüenza. Mira, una vez, hace estos muchos años, yo predicaba en centros de rehabilitación. Y un día, a las 10 de la mañana, me entró una carga. Y el Señor, ¿qué pasa? Me dijo, ve al centro, que a un centro que había en Salinas, de emergencia. Yo dije, Señor, yo no tengo cajo ahora. Llama a Leo. Leo era un amigo mío mecánico. Ve allí, preséntate allí. Me dijo, de momento el espíritu están infiltrando droga en el centro. Yo, ¿qué? Sí, ve allí, te lo voy a mostrar. Oiga bien, llamo a Leo, arreglamos todo. Dios honra al que le honra. Llego allí. Cuando llego, que van a abrir el portón, Dios me dice, la droga está detrás de ese árbol. Ahí, rápido. Yo tengo una señal que es que me dan una mano así. Y cuando eso da ahí, y yo te miro, ahí hay algo. Olvídate que ahí hay algo. Y cuando miré, que sentí el boom, que miré el árbol, Dios me dijo, ahí está la droga. Y fui al centro, y el hermano dice, Manfredo, qué bueno, Dios envió al hermano Baelga, porque el predicador que iba a estar hoy, no vino. Ay, pero Dios sabe todo. Y comenzamos a predicar, y digo, no me voy a ir de aquí, porque Dios me envió aquí. Aquí infiltraron droga, y yo sé dónde está. Manfredo, ven acá, búscate otro líder. Ve a aquel árbol, que allí está la droga. La gloria de Dios. Fueron, mira, siento la presencia de Dios. Allí estaba la droga. Luego me dijo, hay dos aquí, que se están metiendo droga. Y el Señor, yo no puedo decir eso así, te voy a mostrar quiénes son. Yo dije, tienen 3 minutos, dos personas aquí que se están metiendo droga, y lo saben. Y si no dicen, los voy a señalar. Nadie se paraba. Mira el primero. Tú. Ven. Y el próximo va a venir. Yo venía que volaba, Jiva. Por poco se come los asientos con todo. Le dije, para que esto no quede en un jumón, hazle la prueba de orina. Dios es un Dios de orden. Cuando vine y volví al centro, me enseñaron las pruebas. Vaya, los dos dieron positivo. Así obra Dios. Pero vemos gente adivinando en los altares. Dios me dijo, y cuando usted mete lo que Dios le dijo... Emma no llega ni a la Biblia porque choca antes de llegar y se embarata en 20 cantos. Ese es el tiempo que hemos llegado. Que ahora cualquiera dice que es pastor, que es ministro, que Dios lo llamó, que es apóstol, que es ungido. Mire, la Biblia dice que el hombre de Dios... Dios da testimonio de que es un hombre de Dios. No tiene que decir yo soy. A mí me llaman. Yo fui a la Florida, después de predicar una campaña de 3 días, un hermano me invitó a comer en un lugar. Vamos a comer. Fui con ellos. Y bueno, yo no conozco nada aquí, pidan ustedes. Yo me quedo ahí en la mesa, me quedé en la mesa. Y yo veo una trigueñita de Cabo Hay una isla al oeste de África, Cabo Verde. Hay muchos cabo haitianos en Miami y en Boston. Y ella era cabo haitiana, una morenita. Y yo veo que ella me miraba y me señalaba. Y yo decía en la mesa, pero si esa muchacha no me conoce a mí, pues me señala. Y entonces yo la miraba y empezó a llorar. Y porque esa muchacha llora y me señala. Y yo, uno viene para que me dice, vaya, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Que ella dice que cuando tú entraste por ahí, todos los pelos se le pararon. Y una voz le dijo, eso es un hombre de Dios. Estoy delante de Dios. A su nombre, gloria. Dice que los discípulos le llamaban los del camino porque caminaban como Jesús. Hablaban como Jesús. E imitaban a Jesús. Hoy vemos limitación dentro del pueblo de Dios. Mira, hay cantantes que cantan como Luis Miguel. Como José Feliciano. Ahora el último. Cogió la canción esa de Mal Anthony. Bien famosa. En salsa y la grabó Cristiano. Y en la iglesia todo el mundo a bailar. Salsa. Fuego extraño. Cuando no hay llenura del Espíritu Santo, entra el engaño. Pero cuando la iglesia está llena del Espíritu Santo, oiga bien, hay algo que se llama discernimiento de espíritus. Mire, esto hay que explicarlo. Porque a veces, por ejemplo, yo llamo a este hermano. Hermano, así dice el Señor. Yo he oído gente que dice, ¿qué discernimiento? Eso no es discernimiento. Eso es don de ciencia. Conocimiento. Alguna problemática le digo, y así dice el Señor para que la resuelva. Palabra de sabiduría. La palabra lo dice, discernimiento de espíritu. ¿Qué espíritu se mueve? En mi iglesia vino un maestro. El pastor estaba en una reunión de emergencia, surgió una situación, fue a la oficina, ese día yo estaba allí, pues yo como predico mucho, viajo, casi nunca los domingos estoy en mi iglesia, estoy ejerciendo mi ministerio, pero creo que era un día padre, que dimos el culto temprano, algo así pasó, yo sé que se dio la escuela bíblica o algo, era un día esto especial, pero yo estaba ahí. Oye, viene el maestro, y dice, hermano, hay muchos hermanos en la iglesia, que son como los enseres del hogar. Usted sabe que los enseres del hogar, la estufa usted la usa mucho, la nevera usted la usa mucho, así hay hermanos en la iglesia, que Dios los usa mucho, cantan, predican, tienen dones, y los hermanos, amén. Mira, a mí me dio náusea. La cabeza me empezó a hacer así, ¿sabe por qué? Porque el discernimiento de espíritu se manifiesta en tu cuerpo. Tú llegas al lugar, sientes que clavos te hincan, pesadez. Eso es Dios dándote a discernir que hay algo malo en el ambiente. Yo he pasado por personas que siento que me tiran como clavos. Y digo, ¿qué es esto? Y es el Señor diciéndome, cuídate. Guarda distancia. Eso se llama discernimiento de espíritus. Entonces, el discernimiento de espíritu es una alarma que suena y dice, ¡peligro! ¡Cuidado! ¡Peligro! Y esa alarma se prendió. Yo sentí náusea, repulsión. Y vino el hermano y dijo, ¡mire! Y usted va a este florero. Muchos hermanos son como este florero que está aquí, que no hace nada, pero adorna. Y ahí fue. No pude. Ahí volé por el techo. Me paré. Hermano, eso es una doctrina mejor. ¡Ah, no, qué! Me deja citarle la Biblia, vamos a Santiago. El árbol que no dé fruto, cortado. Juan 15, dar fruto, mucho fruto y más fruto. Dios nos llama a dar fruto, no a adornar la iglesia. Mire, la iglesia, estábamos discipulando personas, fue los primeros viajes misioneros de nuestra iglesia. El pastor me dijo, Valga, llévatelo, reúnelo, háblales de esto, te vamos a pagar el viaje a la iglesia, tú vas, nos enseña, porque la iglesia nunca había hecho obra misionera, y estamos enseñando. Entonces todo ese mes hablándole a la iglesia de los viajes, todo bien, che, y la gente bien motivada, y él le dice a los hermanos, quédense ahí, que ustedes adornan la iglesia. Entonces se molestó conmigo porque lo corregí. Y fue donde el pastor, ¡váyame conmigo en la clase! Pero el pastor me llamó a la oficina, me dijo, ¿qué pasó? Cuando yo le expliqué, lo miró, y iba a decirle el nombre. Pero tú, dijo, tú eres loco, muchacho. Llevamos un mes motivando a los hermanos para que trabajen, y tú le dices que están como las flores que adornan la iglesia. Dijo, gloria a Dios que él pudo discernirle un espíritu de hol, de conformismo, para decirle a la iglesia que no trabaje, que se queden ahí sentados, que adornan la iglesia. Usted, Dios no lo trajo aquí a adornar. Dios lo trajo a trabajar, a su nombre gloria, a dar fruto, mucho fruto, y dar un aplauso fuerte al que vive para siempre. Pero todo esto es parte de ese evangelio que se ha metido, que le ha convertido la rodilla a muchos hermanitos en tela de cebolla. Las oraciones modernas ahora, Pastor Rivas, en su marca, ¡listo! ¡Fuera! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Esto es una puñita, no se me duerma, porque imagínate, llevo como una hora aquí. Sí, estas oraciones que hay ahora de atleta 100 metros. ¿Dónde están las lágrimas? Mire, yo doy gloria a Dios. Yo hace un tiempo atrás lloré delante de Dios. Hermano, porque usted lloró. Le voy a decir por qué. Yo lloré porque a través de todo esto que Dios me ha ido revelando, le di gracias a Dios por la iglesia a la cual me llevó. Nuestra iglesia, la Nueva Jerusalén, ha salido más de 35 pastores. Sarraí salió de ahí a fundar la emisora en Filadelfia. Marta Castañeda escribió Halloween no es un juego. Pedro Sampol tenía un centro de rehabilitación, ahora es pastor. Han salido 35 ministerios pastoriales, los evangelistas que han salido de ahí. Pero nuestra iglesia es una iglesia bien formada. Jueves, estudios bíblicos. Escuela bíblica y estudio. ¡Aleluya! Bien enseñada. Las damas tres veces al año para el monte. Caballero, tres veces al año para el monte. Ustedes este lo tienen aquí, Fabio, lo tienen aquí al lado, alábalo aquí en Utuado. A su nombre, gloria. Pero ahora se ha equipado la iglesia, es grande, se compró un lugar bien amplio. Y a veces muchos los retiros se hacen ahí. Las hermanas desde el viernes, jueves, se quedan en el templo. ¡Hello! Terminan su ayuno el domingo. Hermano, esos cultazos que se dan. Cuando a veces el Espíritu toma esas hermanas para ministrar. No hay que invitar al predicador de ese día. Pues esas hermanas tres días en ayuno. Están prendiendo candela. Y cuando dicen, oh, vamos ahora, y comienza a orar, empieza a tomar el Espíritu. Alaba lo que vive. Qué lindo es el movimiento del Espíritu Santo. Cuando se puede ministrar la palabra con libertad, Dios puede obrar. Pero ahora, hermano, este nuevo posmodernismo cristiano es un evangelio ritualista. Mire, usted sabe, un abogado amigo mío va a casa, me dice, Jun, estoy defraudado con la iglesia. No quiero saber de las iglesias. Yo le dije, Oscar, son tres hermanos, abogados y un ingeniero. El ingeniero se convirtió. Este Dios está bregando con él, pero se mete una iglesia en Ponce, donde los domingos hay hermanos en Sanco. ¡Sanco! Y empieza la adoración y salen los hermanos en Sanco por la iglesia. Y dice, Baelga, ¿yo qué voy a buscar? Paz espiritual. Y me siento allí, cuando abro los ojos veo un coso de eso con un canto de madera en la mía. Y si este tipo se cae y me raja la cabeza, él no es convertido. Dijo, cojo y le meto un puño ahí mismo. Pues fue a visitar la iglesia. ¿Y usted sabe que yo voy a la iglesia a buscar paz espiritual y un tipo en Sanco en la mía? ¡En la iglesia! ¡En el templo! ¡Herejía! Y lo terrible de esto es que los que nos ponemos en la brecha, y de eso sabe su pastor, nos señalan, no dicen legalistas, fanáticos, rajatabla, que somos jueces. Pero gloria a Dios. Porque no vendemos y cambiamos la palabra. Por eso sencillamente, den un aplauso fuerte al que vive y reina para siempre. Anoche mientras meditaba, hice un meme, yo hago meme. Porque Dios me llevó a Hechos 2, la experiencia de Pentecostés. Y creé un meme titulado, yo viví la experiencia de Pentecostés, a su nombre de gloria. ¿Cuántos la vivieron? ¿Cuántos habló nueva lengua? ¿Cuántos danzaba aquí en el Espíritu, a su nombre de gloria? Mire, esa es la experiencia más sobrenatural que puede tener un ser humano. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre él, yo puedo decir con autoridad que no hay persona que ese día se la haya olvidado. Yo recuerdo el día que Dios me bautizó con el Espíritu Santo. ¿Sabe cuál día fue? Un día que pasó una prueba tan tremenda que llamé al pastor. Mire lo que es la misericordia de Dios. Le dije, pastor, hoy no voy para el culto. Me siento cargado. Pasó un mal rato. Me dijo, Valga, con lo que Dios ha hecho contigo, pero tú eres loco. Voy para tu casa. Y apareció en mi casa. Me habló, me dijo, Baelga, llevas poco tiempo, sigue dando la oportunidad a Jesús, esto no viene un día para otro. Recuerdo que el uniforme de los caballeros era gris, con una camisa rosa y una corbata color vino. Yo recuerdo que yo había planchado aquella ropa, la tenía preparada, y llamé al pastor que no iba. Estábamos en la parte de la terraza afuera, cuando entré arriba, y miro al cuarto, la ropa empezó a brillar. Y yo dije, esa ropa brilla. Y le empecé a ver con un clase de brillo. Y dije, qué linda se ve la ropa. Llamé al pastor. Esperé que llegara a la casa. En aquel tiempo no había celular. Y dije, pastor, vi para el culto. Me dijo, ¿qué pasó? Pastor, me metí al cuarto y la ropa está brillando. Me dijo, vaya, eso es Dios hablándote. Mire, lo menos que yo esperaba era que ese día yo llegara a aquella iglesia y me parara cargado, porque no iba a ir al culto, estaba atribulado, y empezó aquel corito, Lucho, Jacob, yo no canto bien, pero Dios me oye, Lucho, Jacob, con el ángel de Jehová, Lucho, Jacob, con el ángel de Jehová, y en su lucha le decía, si no me bautizas, no te vas, y yo empiezo a cantar aquello, y de momento, ¡bum!, el pescozón. Y yo, ¿qué es esto? Y rompa la sal en el espíritu. Y yo trataba de parar y no podía. Y yo, ¿qué es esto? ¡Qué lindo! Y empiezo a llorar y a danzar en el espíritu en aquella iglesia. Al lado mío había una viejita de 96 años que la llevamos cargando a los cultos. ¡Ciega! Y yo estaba al lado de ella. Cuando me siento, me empujó. Me dijo, ¡ay! ¡Tú me quemas! ¡Tú estás caliente! Le dije, Dios me bautizó con el Espíritu Santo. Y la viejita se levantó danzando. A su nombre gloria. ¿Cuánto da un aplauso fuerte al que vive y reina? Ese evangelio lo conocí hace 25 años y no lo cambió. No lo cambio. No se permuta. Me muevo en él con las botas puestas, a su nombre de gloria. Den un aplauso fuerte al que vive y reina. Y que nos persigan, que digan lo que quieran decir. Pero yo lo único que quiero oírles, que un día, mi Señor, no aquel, el que te amo, no como los cantantes de hoy, al que yo quiero, al no, mi Señor Jesús. Entonces, al que amo y quiero, me diga, ven, siervo fiel. Eso es lo que yo quiero oír. Para eso yo le sirvo al Señor. ¿De qué me vale ser heraldo para otro? Pablo dijo, si vengo a ser eliminado. Hay gente creyéndose que tienen los grandes ministerios, pero van a ser eliminados. ¿Por qué? Mateo 7, 20. 21. Por su fruto los conoceréis. Y en aquel día me dirán, Señor, yo fui el que di el concierto que metí 15 mil personas, pero no le hice al Señor que cobró 25 pesos. Alaba lo que vive. A su nombre es gloria. Sí, porque ahí no lo dice. No. Señor, ¿no te acuerdas los cultos donde yo ministraba? Los demonios salían. Y el Señor le dirá, ¿quién eres tú? No te conozco. No te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Mire, la palabra es edificante con el que la ama, pero es contundente con el que la tuerce. La Biblia dice en Tito 1, 10 y 11, sé retenedor de la palabra buena, para que con buena enseñanza puedas debatir las falsas enseñanzas de los contumaces, los ignorantes y los rebeldes. Mucha gente quisiera que hoy en día Julio Rivas y Aníbal Vargas se callaran la boca, mientras las vidas se las lleve el diablo. No, hermano, el hombre de Dios que tiene dignidad y respeta el Evangelio, ama las almas, a su nombre gloria, y no puede ver que se las lleve el diablo al infierno y dejarla, porque eso es ser un irresponsable. Somos atalayas de Dios. Llevamos la palabra de Dios. Si con dificultad el impío se salva, el justo se salva, perdón, ¿dónde irá a parar el impío y el pecador? Dios es un Dios santo. Dios es santo y la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Termino. ¿Cómo se define santidad? Separación. Dice la Biblia en Corintios 6, 13, 14. No hagáis yugo desigual con los infieles. ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Belial? La luz con las tinieblas. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5, 17, es nueva criatura. Y la santificación está muy bien explicada. Somos una tritonomía. Espíritu va Dios que lo dio. El alma te hace estar comunión contigo y el cuerpo con los demás. Usted no ha visto que la gente dice, Dios no mira lo que está por fuera. Bueno, si no tuviéramos cuerpo, yo no lo veía a él. Entonces dice, Dios mira lo que está por dentro, pero el impío mira lo que está por fuera. Hello, pues no está en el espíritu. Entonces la Biblia dice, espíritu interior, alma interior, cuerpo exterior. Sea guardado irreprensible, me detengo. ¿Qué es irreprensible? Que no tenga por dónde ser señalado. Hasta la venida del Señor. ¿No cabe otro evangelio aquí? Pablo dijo, Gálatas 1:8, si viniera un ángel con otro evangelio, es anatema. Mire, el nombre anatema es maldito. Yo escribí un asunto sobre malditos predicando. Ay, hermano, ¿cómo es eso? ¿Sí? ¿Usted no sabe que cuando la Biblia dice que la persona es un anatema, dice que es un maldito? Entonces, cuando usted analiza los mensajes de mucha gente, son unos mensajes malditos, porque están llevando al hombre a la maldición y perdición. Me dijo, hermano Baelga, usted trata muy fuerte a los hermanos. Yo le dije, los hermanos, los apóstatas no son hermanos míos. ¿Cómo que no? Yo le dije, el católico es hermano suyo en la fe. ¡No! El espiritista, ¡no! El santero, ¡no! Pues ni los apóstatas tampoco. La Biblia dice en 1 Juan 2:19, estaban con nosotros, pero ya no están con nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero no están con nosotros para que se sepa quiénes son los verdaderos de nosotros. A su nombre gloria, den un aplauso fuerte al que vive y al que reina. no deje que nadie lo engañe. Dele gracias a Dios. Hoy, después de este mensaje, a la noche, cuando se vaya a orar, haga lo mismo que yo hice. Señor, gracias. Porque tú me has llevado a un lugar donde se predica la verdad. Escuche bien. Me escribe un hermano. Me dice, yo soy nuevo en el Evangelio. Hermano Vargas, ¿cómo yo puedo saber dónde yo me tengo que congregar? Yo le dije, muy sencillo. ¿Cómo? Yo le digo, tienes que buscar una iglesia que predique la verdad. Mira, ahora lo último, y quería acabar y no me dejan. Ay, papá. Mire, yo viajo mucho. Por ejemplo, vine aquí a predicar a Utuado, a la iglesia del Pastor Rivas. Pero a los 6 meses, voy a la iglesia de Mérida aquí de Utuado, ejemplo. Y me encuentro un hermano de aquí, ejemplo. Y le digo, haciéndome el bobo para que me carguen. Pues no crea, mi mente corre rapidita. No uso la maña que tenía en el mundo, pero vengo a la calle. De a veces, para que carguen a uno, uno se hace el bobo, que se chupa el dedo. Y como, por ejemplo, tú eres más cerca que está. Yo como que te he visto antes. Sí, yo iba a la iglesia al Pastor Rivas. Ah, sí, tú ibas a la iglesia. ¿Y sabes lo que me dice? Estoy aquí porque aquí me siento mejor. Ahora, hermana Noemí, la gente perseveran en las iglesias a ver cómo se sienten. O sea, que si le están dando veneno, ellos se chupan el veneno. Usted no va a una iglesia porque se sienta cómodo. Aunque es bueno uno estar, ¿verdad?, en armonía, es la palabra. Porque es que la sana doctrina incomoda mucho. Alábalo. Por más que a veces la gente detrás de ti cómodo no se va a sentir cómoda, alábalo que vive. Por eso usted ve que cuando la gente canta, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Dios! Y alado, adoradores. Pero cuando viene un predicador como el Pastor Gibo Baelga, usted ve que la gente como que le empieza a dar piquiña en los asientos. Y usted los ve que empiezan. Y yo los veo, a veces abrir hasta para el baño coge. Y usted los ve. Igual, ¿y sabe lo que es eso, hermano? Que nos paramos en el medio a disparar. El que se meta ahí, en la línea de fuego, hermano, va a coger candela. A su nombre, gloria. Denle un aplauso fuerte al que vive y reina para siempre. A mí me escribió un pastor a mi Facebook. Salió de mi iglesia. ¡Varón! Que con ese mensaje se te van a cerrar las puertas. Yo le dije, me siento indignado con tu comentario. ¿Cómo es posible que tú no aprendiste toda la porquería que estás enseñando en nuestra iglesia? Tú te corrompiste con el pastor que te fuiste orlando. ¿Sí mismo? Me dijo, las puertas se te van a cerrar. ¿Sabe lo que pasó hace 2 años? El mismo año, eso me lo dije en enero, el 1 de marzo es el día de mi cumpleaños. Yo estaba en Texas en unas campañas y pasé el cumpleaños ayer y a mi esposa, pues tengo unas actividades, las voy a coger, después lo celebramos acá. Pero me llaman de Brasil, un hermano, me dice, Valga, nos interesa traducir tus escritos al portugués para Portugal y Brasil. Mire, Brasil tiene 220 millones de habitantes. Y Portugal, entre los dos países, llegan a 250 millones de habitantes. ¿En qué campaña yo le voy a predicar a 250 millones de personas? Hace poco me llamaron, Baelga, queremos que nos des 3 horas o 1 hora en la cual tú vas a predicar y tu voz va a ser traducida al portugués por 8 canales web. Y se me iban a cerrar las puertas. Me llamaron hace 3 meses de la India, escribiéndome un pastor. Me dijo, yo entiendo el español, pero no lo escribo. Quiero traducir sus mensajes al hindú. Consígame a alguien. India tiene 1.200.000.000 de habitantes. Y se me iban a cerrar las puertas. La gloria es de Dios. Dios honra a al que lo honra. Denle un aplauso fuerte al que vive y al que reina. ¿Cómo va a ser que el evangelio de la mentira va a correr más que el verdadero? No, no. La Biblia dice que llegará un momento que este evangelio sería predicado en el mundo entero para testimonio de las naciones. A su nombre, gloria. Así es que, hermano, démosle gracias a Dios. La Biblia dice que guardemos esta salvación con temor y con temblor. Así es que no deje que nadie lo engañe. Dale la mano al hermanito que está al lado. Dile, hermano, no deje que nadie lo engañe. Vamos a estar en pie. Vamos a hacer un llamado. Las damas a este lado, lado derecho mío, siempre llamo a las damas a este lado, los caballeros a este. Si puede, todo el que es miembro de esta iglesia, pase aquí adelante. Todos, en cualquier momento, podemos ser víctimas del engaño, hermano. Por eso la Biblia dice, todavía, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Satanás va a coger el día que te sientes desanimado, que estás cabildeando en dos pensamientos, y ahí te va a venir el satélite. Pero ahí, con razón, pero en la iglesia que yo estoy, mire, dice, el pastor es bien amoroso, el pastor es bien bueno. Sí, porque predica lo que quieren escuchar. El pastor es tan bueno que le pasa la mano hasta el diablo. Señor, reprenda. Pastor bueno es el que predica la verdad, porque ama a su oveja, porque no quiere que se le pierdan. Mire, ¿sabe? Ay, Dios. Le digo, yo viajo mucho. ¿Usted sabe lo que es que en nuestra iglesia hayan personas que han estado 20 años y he ido a un estado de Estados Unidos? Se han comunicado, ¿vienes para acá? Porque yo pues, no notifico. Tenemos un viaje a este lado, vamos a estar en estos estados. ¡Te quiero ver! Y yo, gloria a Dios, voy a ver los hermanos. No los veo hace 3 años. La hermana pentecostal. Parece que hizo así. Y como el cross batichica de momento. ¡Ah! ¿Qué es eso? Yo no digo nada, tú sabes, pero... Digo, adiós. ¿Qué pasó ahí? Un vientito de doctrina se la llevó. 20 años, tú sabes lo que es 20 años, tú escuchando un mensaje, siendo fiel al porque es bíblico. Pero a ti, eso no es nada. Eso no es nada. Un poco de levadura. Me gustaría traer aquí al bojacho, más bojacho dutuado, aquí ahora, y preguntarle si el primer día que bebió se bebió 1 litro de jón. ¿Sabe cómo yo caí en el vicio? Pues yo era pelotero. Y allá bajó San Antón mucho. Yo jugué San Antón, la playa, imagínense, candela. Yo era un muchacho sano, atlético. Pero un día, 2 o 3 de ellos estaban torcidos y prendieron un cigarrillo de marihuana. Y yo voy ahí. Empiezan a fumar. Y como yo estoy inhalando, me empieza a dar risa. Y yo a reírme. Yo no estaba fumando, pero dicen que el que inhala es peor que el que fuma. Mira qué tremendo. Por eso en oficina ya no permiten. Y me embollé. Y cuando vengo a ver, riéndome, me dijeron, no ha fumado, pero está ajebatado. Y yo dije, total, ya estoy ajebatado, dame una jaladita. Una jaladita arriba, una jaladita. Esa jaladita al mes se convirtió en una bolsa. O una semana, una bolsa de 5, de 10, media onza, una cuarta, una libra, 2 libras, 5 libras, a vender libras. Ya la marihuana me embobaba mucho y como ya tenía puntos de droga, dije, yo no puedo estar en dormido para estar atendiendo los puntos y todo, tengo que estar abierto, vamos a meternos perico. Y me metí a perico, pero decía, cuando estás haciendo negocio no, para estar despierto. Mire, yo todavía entro a los sitios de comer y no me puedo estar donde no, de pegar una pared. Yo andaba con matones, nos metíamos a los sitios y tenía que estar pegado a la pared. ¿Entraba alguien? Así viví yo. Y empecé con una jaladita. Con una jaladita. Y terminamos distribuyendo cocaína en los garajes en el sur de Puerto Rico. ¿Usted ve esos garajes antes? Ya no. Llenos de carros. Decían, ahí está la fiebre. Ahí no está. Ay, perdón. Ahí no estaba la fiebre. ¿Sabe lo que hacíamos ahí? Teníamos un tirador de droga en la ventanilla del garaje con un galón de gasolina y un pastel de perico. Tú venías y pedías la cocaína por la ventanilla, el tren de cava. Te decía, como si fuera echar 5 pesos. Yo te iba a dar una bolsa de perico. Si venían los agentes, esa droga se metía en la gasolina. Para que se... con eso bregamos. Casi todos los garajes, de por ahí para abajo, y espalmado hasta los dientes. Le hablo de 20 años atrás. Desde ahí Dios me sacó a mí. Pero la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Ay, santo. Yo sé de dónde Dios me sacó a mí. Mira, esto es una puñalada. Una cañonera de un amigo, yo partí de karate, le di una pata al tipo y cuando jalé el puñal me lo tiró para encima, me entró por aquí y me salió por la boca, por acá. Un amigo mío médico, que yo, cirujano en Arecibo, yo le vendía onzas de perico a 1.200 billetes. Mire, yo en un día me ganaba 8.000 pesos. ¿Cómo? Pues vendía 6, 7 onzas de perico a 1.200 en un día, 8.000. Tenía 70.000 pesos en prenda y detrás de mí un escuadrón de locos. De ahí Dios me sacó. ¡Para! Hermano, como dice el jefran, tanto nadar para morir en la orilla. A veces yo le digo a mi esposa, Xioma, hay que seguir aquí firme. Pues nosotros vemos cómo la gente fácilmente, el dinero. Yo ayer hablaba con un hermano y yo le decía, a mí el dinero no me corrompe. Yo lo tenía. A mí no, por ahí el diablo no me coge. Oye, pero estos muchachos de ahora, como nunca en el mundo tuvieron nada, ¡nada! Llegan al Evangelio, Dios los honra, y empiezan a coger un olfato para esto, que los huelen a una milla. Hace poco me contaba un hermano muy amigo, 3 predicadores, estaban en Orlando, Florida. Y llaman a uno, la familia lo está esperando. Ven para acá, olvídate, te pagamos el avión mañana, ven. Y le dijo al otro, me voy. Y tu familia le dijo, necesitas chavos, yo te los doy, olvídate de eso, allí dan buenos chavos. Dejó la familia joya que lo está esperando. Por irse tras los billetes. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano? Mire, yo he tenido vuelo, loco por ver mi familia, te ofrecemos esto, lo otro, 500 pesos por esto, pero a mí lo que me importa es ver mis nenas, hermano. Su nombre, yo viajo mucho y todo, y no, yo no cambio mi familia por nada, aparte del Señor. Pero hermano, usted sabe lo que es, como Judas, están como Judas, vendiendo la salvación por 20 miserables pesetas, hermano. Terrible. Dios nos guarde. ¿Cuántos creen que Él viene? Sí. Mire, ese es el momento. Por eso es que vivimos. Yo vivo porque yo me quiero salvar. Yo lo estoy esperando. La Biblia dice que viene en las nubes. Que va a recibir la iglesia en las nubes. Mira qué tremendo. Este mundo está tan contaminado que Él dice, yo eso no lo toco. Y en el milenio vengo, le mete 10 perpetuas al diablo. El diablo va a coger la sentencia más dura aquí, 1000 años. Eso es 10 perpetuas. El Señor le va a meter 10 perpetuas. Dice que venimos a reinar. Pero qué lindo va a ser ese acontecimiento. Dice que Dios va a enjugar toda lágrima. A mí me dice, una vez pasé cerca el punto por allí, pues saludé, ¿cómo está? Me dijo uno de los muchachos, ¡ey! ¿Estás loco? Le dije, loco estaba antes. ¿Te metiste eso? Yo dije, no, esto se me metió adentro a mí. Hay muchos que se quieren meter a esto, pero no se metan a esto, dejen que esto se meta adentro ustedes. Den un aplauso fuerte al que vive. Si esto se te mete a ti, a mí me dijo otro, valga, te has hecho un fanático. Yo dije, yo no soy fanático, ¿viste? Yo juego en el equipo, a su nombre gloria. Den otro aplauso fuerte al que vive y reina. El fanático ve de afuera, nosotros estamos en el terreno, estamos adentro. Cierra tus ojos y medita en este himno. Me encanta este himno. Fuerte, sube, sube. Santo será. Sube. Cuando él regresará. No sé por qué. Los tiempos lo indicarán. Habían señales en los cielos y en la tierra. Estamos viendo señales por todas partes. El principio de dolores. La criatura está por manifestarse, pero hay algo que lo impide. El regreso. ¿Qué lo impide? Esta iglesia que está como respira. ¡Aleluya! Y un pueblo de ropas blancas. Ropa blanca, limpia. Un pueblo sin mancha, sin arruga. Preparado para vivir en santidad y te levantará. ¡Oh! Arrebatamiento y te levantará. Aleluya. Un abrir y cerrar de ojos será. Rápido que te alabamos. Como a nosotros mismos. Dile en este día, Señor. Señor, si hay algo. Quítalo de mí. Si hay algo que impide que yo te sirva, que yo te sea fiel, que yo te dé el primer lugar. Quita todo de mí hasta que solo quede. Dale volumen, está bajito. Lo que eres tú. Deja que te ministre este hijo. Quita todo. Joven, ven por aquí, ven por aquí. Hasta que solo quede. Dios está bregando con tu vida. Solo que. Vamos a darle espacio. Dios está bregando con ella. Qué bueno. Medita, medita. Quebrántame. Dile, Señor, rómpeme si hay algo. Moldéame. Dame, dame forma. Quiero ser un. Introduce tu dedo. Hasta que solo quede. Estoy aquí, Dios. seguir la justicia. No olvides de la piedra de donde fuiste colgado, ni el hueco de la cantera donde fuiste arrancado. Tengo propósito y hoy tú no lo entiendes. Heme aquí, Señor. Te pongo mucha gente con necesidad. Háblale. Háblale. Yo me voy a glorificar. En el nombre de Jesús. Quiero yo sentir las caricias de tu Espíritu Santo. Te damos la gloria, Padre. Postrado vengo ante ti, Señor. Lindo, hay un ambiente para elevar una adoración. El Espíritu está ministrando en el silbido apacible. Porque eres digno de recibir. En lo profundo del corazón. Toda gloria. Donde no llega el predicador. Nombre de Jesús. Postrado vengo ante ti, Señor. Ven por aquí hoy. Reconociendo que tú eres Dios. Ven. Ven, derrama de tu poder sobre mí. Heme aquí, Señor. Lo que tú heme aquí. Dios me sanó de hepatitis C grado 1. económica, pero yo me metí a drogas. A mi esposa Dios la sanó el lupus. Los médicos decían que no podía parir más. Tengo una canita así rubia de 9 años, yo le digo la avispa. O la hormiguita brava. Tremenda. En uno de los días vino por ahí una rubia tremenda, cariñosa. Le decimos en casa el regalito de papá Dios. Porque la hermana estaba pidiendo una hermana, no tenía con quién jugar porque en el vecindario no hay niños. Y esa niña ha sido una bendición en nuestra familia. Un regalo que Dios nos dio. Para el que cree, todo es posible. Padre, yo le unjo. Padre, yo la unjo en sometimiento a tu palabra. En el nombre de Jesús. Por tu palabra que es vida, vida, ella es vida. A los que la hayan, ella es medicamento a su cuerpo. Nombre de Jesús. Quema toda enfermedad. Crea, crea donde haya que creer. Añade donde haya que añadir. Y te vamos a dar la gloria. La honra y el poder, porque es tuya. Vamos a darle un aplauso bien fuerte al Señor. Pensilvania, Delaware, 7 u 8 estados estaremos. Así es que oren por nosotros. Le quiero dejar con mi versículo favorito, siempre lo cito, Lamentaciones 3:25 dice así: bueno es el Señor con los que en Él esperan. El alma que lo busca. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. El pastor Rivas con ustedes. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Bueno, un fuerte aplauso a Dios. Fuerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Estamos en el momento más difícil jamás existido, hermano. Si la venida del Señor estuviera lejos, pues no tendríamos problema, porque por más engaño que hayan, nadie te puede engañar relacionado a que Cristo es el camino, la verdad y la vida. El problema es, hermano, que viene el arrebatamiento y vienen a buscar una iglesia en santidad, espíritu, alma y cuerpo. Y ahora, naturalmente, y ahora, en este momento histórico, el peligro no está en el centro espiritista. El peligro no está en la Iglesia Católica Romana. El peligro está en el cuerpo de Cristo. Yo sé, hermano, yo sé que mi persona no cae bien al cuerpo de Cristo. Yo sé que los enemigos de la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, están, hermano, con los cañones enfilados hacia el pastor Riva, hacia evangelista como Valga, hacia las personas que queremos servir a Dios en espíritu y en verdad. Y imagínense, hermano, imagínense. Yo le vengo diciendo a la iglesia una frase muy, muy personal mía. Estamos comenzando. ¿Me está oyendo? Estamos comenzando a enderezar nuestras vidas con Dios. Empezando a enderezar nuestras vidas con Dios. Si el Señor me permitiera hablar y ministrar todo lo que hay que ministrar, esto es un proceso. Cada etapa se va cruzando personalmente, cada etapa. No podemos brincar una etapa a la última. Esto es un proceso que tenemos que seguir cruzando. Y a medida que vayamos cruzando, el fuego del Espíritu va quemando toda obra de la carne. Mientras nos mantengamos en la sana doctrina. ¿Y qué es sana doctrina? El Evangelio como está escrito. Ese Evangelio tiene la capacidad y el poder de hacer de nosotros una nueva criatura. No somos todavía nueva criatura. ¿Me está oyendo? Y le vengo diciendo a la iglesia, estamos empezando. Nadie en la iglesia de la Roca se puede conformar con lo que ha recibido, y lo que ha recibido es grande. ¿Por qué? Porque lo que hemos recibido es grande, pues todavía lo grande está reservado. Lo que hemos recibido es lo que dice la Biblia, un adelanto. Un adelanto. A ver si con el adelanto nos gusta. Si el adelanto nos gusta, entonces nos sueltan el gesto. Ahora mismo, es preciso ver y escuchar personas que estaban en esta iglesia y que se han constituido en enemigos de esta iglesia. Hermano, porque le han cogido miedo al Evangelio como está escrito. Necesitan escuchar el Evangelio interpretado, porque estamos en otra época, estamos en otro tiempo, dicen ellos. Pero el llamado bíblico, hermano, el llamado bíblico es, mira, mira, escúchame, escúchame, vuelve a la senda antigua. Nos ayude Dios, hermano. Y tenga Dios misericordia. Y usted pueda entender con toda claridad que aquí no estamos perdiendo el tiempo. Aquí hemos decidido buscar a Dios. Aquí hemos decidido buscar a Dios. Aquí hemos decidido buscar a Dios. Y no hay otra forma de buscarlo, sino oír el Evangelio como está escrito, pero no solo oírlo, obedecerlo. ¿Amén? Esta noche estaremos delante de millones de personas. Hermano, millones de personas. Mire qué clase de privilegio Dios le concede a los que honran a Dios. A los que honran a Dios. ¿Cómo se honra a Dios? ¿Cómo se honra a Dios? Hermano, predicando el Evangelio como está escrito. Entonces yo lo que le dijeron a él, que le van a cerrar la puerta, y mire la puerta que se le han cerrado. Puertas que se han abierto de millones de personas. Poco a poco, repito, poco a poco, la tortilla se va virando. Y lo que le llaman malo, tendrán que reconocer que era bueno. Nos ayude Dios a poder permanecer firmes cuando la apostasía se ha metido al cuerpo de Cristo. Por eso es que viene un vómito. Repito, por eso es que viene un vómito, porque todo lo que está haciendo daño en el cuerpo de Cristo va a ser vomitado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un virus, es un veneno. Y hay que sacarlo del cuerpo de Cristo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso significa, ser hacedor de la palabra del Evangelio como está escrita. Esperamos que las visitas que están en medio nuestro no se hayan asustado, sino que entiendan que estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Amén. Nos vemos esta noche. ¿Sabe qué hacen en el altar? ¿No se imagina? Criado en la iglesia. Y viene al altar a decir, yo quiero ser parte de la sociedad de jóvenes. Qué bueno, ¿verdad?